Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores, en este martes 16 de abril del 2024, programa número 745, estamos en una radio muchas voces, en la 98.1, el teléfono de la radio 3548-570-333 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. Vamos en directo los martes y jueves de 19 a 21 horas, y en diferido los miércoles y viernes a las 18 horas por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 y los domingos de 15 a 17 horas, cadena Onda del Plata 103.fm, Buenos Aires y Madrid, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes, como Daniel que está en todas partes y está acá en esta tarde de otoño. Buenas tardes, Daniel, Fernando Salvatore, yo, quien les habla, Diego Ugalde. Diego, Dieguito, buenas tardes a todos, a todas. Sí, un día que volvió a acariciarnos el sol y este día tenemos mucho para compartir. Bueno, qué bueno que haya llovido tanto tiempo, como 4 días seguidos. Está todo verde, e incluso en algunos lados hay barro, que es buenísimo para los animales, para las plantas, y se seca muy rápido. Sé que necesitamos siempre más lluvia, se ve que arriba de los cerros llueve, así que seguramente tendremos mucha agua en los diques. Bueno, vamos con Mercedes Sosa y Claudia Meyer, Siempre en ti, y Charly García, Yo no quiero volverme tan loco, y volvemos a Me asomo. Aunque le des la mano al olvido, aunque te pierdas en el sufrir, no encontrarás jamás el camino. Es tu destino volver a mí. Ríos de lágrimas han corrido por esta pampa de soledad, dejado tu corazón herido como una piedra orillas del mar. Si abril. Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí. Las garzas que van volando y los caballos al galopar. Todo te cuenta que nada ha muerto, todo perdura con el amar. Soy una hermana que da consuelo a sus hermanos que ves llorar. Soy un amante que tú recuerdas. Soy un instante de la eternidad. Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril. Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí. Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril. Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí. Yeah. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. A partir de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. Detalla por barrio días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Decía Jorge Luis Borges que un libro se lee para la memoria, y en De Libros y Autores, esta columna semanal en el programa Me Asomo, nos acercaremos a ellos, los libros, los autores, para que la memoria permanezca viva. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y ya lo estamos esperando a Claudio Gles Baeza, que va a venir en un ratito para hacer su columna. Vamos a escuchar ahora a Elizabeth Jorge, nuestra amiga militante que ha trabajado toda su vida en el Hospital de Clínicas, y a ver qué nos trae hoy. Hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Hola Diego, hola Daniel, hola a la audiencia y al equipo de Me Asomo. Vengo a sumar mi voz a todas las voces para dejar una reflexión con un tinte personal esta vez. Estaba viendo que se repite en muchos chistes, entre comillas, este dicho que dice: no pienses que estás deprimido, lo que pasa es que está gobernando Milei. Y la verdad que el gobierno de Milei y de quienes adhieren a Milei y de quienes apoyan al Milei, como el PRO, por ejemplo, y los radicales duros, toda esa gente es la que nos está gobernando, porque si no, solamente con Milei no sería posible el estropicio que está haciendo, porque ahora llegamos al sumum de que nos ponga en una guerra con países con los cuales nosotros siempre hemos mantenido la tradición neutral. Argentina neutral. Argentina siempre estuvo por la paz hasta que una vez un expresidente llamado Carlos Saúl Menem, y toco madera cuando lo nombro, se puso también a mandar tropas y a apoyar en la guerra del Golfo, si no me equivoco, y en algún otro conflicto internacional, por lo cual después recibimos dos tremendos bombazos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vemos que en todos los países hay atentados permanentemente y que tienen que ver con respuestas que utilizan no solo los iraníes catalogados por terroristas, sino también por el terrorista Estado de Israel, que siempre responde con actitudes totalmente agresivas y que son también absolutamente terroristas, como por ejemplo haber bombardeado una embajada. Esas cosas no se hacen, como matar niños y mujeres en Palestina, siempre atacando también a las poblaciones civiles. Y cuando se atacan a la población civil, eso se llama terrorismo. Y eso también lo ejerce el Estado de Israel. Yo creo que además de una afición personal que tiene esta persona, que ahora es el presidente de la Argentina, tiene ambiciones personales, pero nos está colocando a todos en una situación de peligro. Esa es una primera visión que tengo. Y la segunda que tengo es que también esto es para distraer, porque acá en la Argentina se están destruyendo lo que se llaman las bases, que este presidente lucha por una ley de bases. Nosotros ya tenemos bases. Las bases que tenemos es la educación pública, la defensa de nuestras instituciones, la defensa de nuestras empresas, de Aerolíneas Argentinas, de YPF, de los ferrocarriles, del agua, de la energía, del gas, del litio. Todas esas son nuestras banderas y a todas esas banderas las está destruyendo. O sea, el tipo, disculpen la expresión, es el jefe de Estado, es el jefe de algo que odia y quiere destruir. Más demencial no se conoce. Es terrible. Así que bueno, no estamos deprimidos, estamos a sabiendas de que gobierna Milei. Por lo tanto, yo pienso que lo que tenemos que hacer es levantarnos y no aceptar, levantarnos y luchar, levantarnos y educar, porque hay muchas personas que viven en la confusión y eso se debe a que hay medios de comunicación que militan a favor de empresas, no del gobierno, de empresas con las cuales ganan y ganan mucho. Voy a citar para eso este último tema, que esto sí me gusta aclararlo. Se habló mucho del clientelismo y se habló mucho de que había punteros, peronistas y qué sé yo, que repartían los planes sociales. Esa mentira es muy grande. Cualquier persona que tenga un plan social sabe que tiene su tarjeta de débito y que retira del Banco Nación sus haberes, ¿sí? Si alguien a lo mejor se avivó con alguna persona que no sabe utilizar la tecnología y juntó tarjetas o hizo alguna estafa, eso no quiere decir que el sistema sea corrupto, como lo han dicho. El sistema es transparente. Las asignaciones se pagan directamente como un sueldo y se depositan en un cajero automático del cual el beneficiario lo retira. Bueno, pues ahora este gobierno lo puso en manos del señor Galperín, que es el dueño de la empresa Mercado Pago. Ahora sí hay un intermediario que va a tener ese dinero durante 15 días, va a hacer negocios con ese dinero durante 15 días y después lo va a devolver a sus clientes. O sea, los ciudadanos a los que le corresponden los beneficios sociales, como AUH y otros, ahora resulta que en vez de ser ciudadanos y cobrar en el Banco Nación, ahora son clientes del señor Galperín. Estoy indignada por todos lados, no estoy deprimida para nada. Estoy indignada con esto, estoy indignada más que nada en este momento porque además de meternos en la guerra, quiere comprar chatarra de aviones que no se usan más, con una cantidad de dólares que no retengo números, por lo tanto no quiero mentir, pero comprar aviones chatarra que ningún país quiere comprar, los va a comprar Milei, el mismo Milei que suspendió la compra de libros para las escuelas públicas de todo el país. Ese es el presidente. Así que yo creo que deprimirnos no nos sirve. Lo que nos va a servir es seguir con los ojos bien abiertos. Les mando un abrazo y saludos para la audiencia, para Diego, para Daniel y para todo el equipo de Me Asomo. Nos escuchamos y nos asomamos la semana próxima. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Afrolatina. ¡Que baile! Sábado 20 de abril, 21 horas, en Club Balumba. Tres bandazas fiesteras en una noche espectacular. Toca la ciguaraya, la cumbiamba, como que denu. Estará la parrilla encendida con tremendos y mejunjes varios para ponerle aún más sabor a la noche. A precios populares. Entradas anticipadas, 1.500 pesos. Al 342-466-800. La sandungara hoy es matuki. No durma y samurai. Bueno, ¿qué agregar a lo que dice Elizabeth Jorge, no? Yo pienso 650.000 los 650 millones de dólares, es así. Los aviones que ya no se usan más, plata tirada a la basura para que el estúpido de Petri se sienta como Tom Cruise en Top Gun. Realmente un mamarracho todo y se siguen riendo de nosotros. Bueno, y el peligro que significa que este energúmeno se siente al lado de Israel y diga cosas que ni los propios judíos dicen. Así que nos va a meter en un gran problema. Yo quiero saber si los padres de los chicos, que eventualmente, si se arma una flor de guerra, estarían dispuestos a que sus hijos vayan a luchar en una guerra que no tiene nada que ver con nosotros, que está a 13.000, 14.000 kilómetros de acá, y se reúnen para un comité de crisis de algo que no existe, por lo menos en este país. Deberían reunirse todos los días para el comité de crisis en la Casa Rosada, todos los ministros, para tratar de solucionar estos temas que son un desastre. Todo, la educación, los sueldos, los jubilados, el precio de la comida. Es todo un desastre. Es el peor gobierno de la historia argentina después que se iniciara la democracia. Salud, Daniel. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, Claudia Brandt y No te va a gustar. Claudia Brandt, juntos, No te va a gustar, Ese maldito momento. Y después, pegadito, la columna de Martín Bermúdez y volvemos. Un sonido y un color, descubriendo la emoción a tu lado. Una aventura nueva, una imagen, un sabor, tu mirada y el amor que buscamos. Más

y lectoescritura musical. Por cualquier duda, consulta o inscripción, pueden comunicarse a mi número de teléfono, que es el 3548-565053. Los esperamos para sumarse a esta experiencia y les mandamos un saludo desde el ensamble de música andina de Capilla del Monte. Gracias. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Pasé el fin de semana mirando una miniserie, Ripley, basada en una novela de Patricia Highsmith, que ya había tenido dos versiones cinematográficas, una en la que el señor Ripley era interpretado por Alain Delon y otra versión en que trabajaba Matt Damon. Esta miniserie es una producción del estilo del cine noir, en blanco y negro justamente, con una fotografía que es memorable realmente, pero que no es el único mérito, porque a eso hay que sumarle una dirección impecable, muy buenas actuaciones y una representación de Italia, del sur de Italia, de alrededor de los años 50, que merece todo el aplauso. Se está hablando mucho de esta serie y Marcelo Figueras publicó en la publicación El Cohete a la Luna una nota que habla sobre la novela, pero habla también sobre lo que representa esta novela de Patricia Highsmith, que está escrita hace muchísimos años, en cuanto a que de alguna manera se rompe el paradigma de que el crimen paga o que el que comete crímenes termina mal. Algo así como que nosotros ya vimos cuando vimos Breaking Bad, por ejemplo, que nos interesamos por la historia, sabemos que el tipo es un delincuente peligrosísimo, sin embargo la historia interesa, y pasa lo mismo con Ripley, y Ripley termina impune, de la misma manera que Walter White en Breaking Bad. Sirve todo este artículo para desgranar que ese cambio de paradigma tiene que ver también con que se ha instalado actualmente una idea que rompe con esa historia que el crimen paga, porque, miren, Chesterton decía a principios del siglo XX que existe una moderna tendencia a admirar el poder por el poder en sí, sin importar de dónde éste provenga. Hilando la idea de Chesterton, más lo que compone Marcelo Figueras en su excelente artículo en El Cohete a la Luna, se llama Los Impostores el artículo, podemos pensar que muchas de las personas que han hecho carrera y ocupan lugares prominentes en el mundo, no hablemos solamente del aspecto empresario, ¿no? Donde los norteamericanos siempre dicen con un absoluto cinismo, no me preguntes cómo hice mi primer millón de dólares. Bueno, hay tipos que no se les puede preguntar cómo hicieron sus primeros 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, porque en realidad el mundo se ha subvertido de tal manera que el hombre dejó de ser importante, la humanidad dejó de ser importante. Solamente es importante el ansia de obtener ganancias de un porcentaje mínimo, de un 1% de esa humanidad, que se ve condenada a las consecuencias de las decisiones en aras del sagrado mercado. Valga toda esta introducción para enfocarme en repasar justamente la historia de quien hoy preside la Nación Argentina y también un poco de quien fue uno de sus mayores mentores, que es Mauricio Macri, ¿no? Tipos con pasados turbios, en un caso con años de trabajo y empresariado casi mafioso y relacionado con el Estado, o casi por ser elegante, ¿no? Y la otra con un tipo que nadie daba dos mangos porque parecía un personaje ridículo y finalmente accede al poder en la República Argentina. Que no accede él por él, accede porque es el ganso propicial para que los tipos como Macri o como Roca o con los grandes conglomerados empresarios sigan haciendo pingües negocios y mientras tanto tienen ahí un salame que va a ser fusible el día de mañana, pero él está convencido de que es importante. Tan convencido está de que es importante que hace declaraciones y toma decisiones como si fuera el jefe de Estado de una de las grandes potencias del mundo. Pongo acá un paréntesis. Cuando empecé a analizar todo esto el día viernes, tomé la decisión de aislarme durante el fin de semana. Aislarse en silencio muchas veces es malsano. Entonces me pasé todo el fin de semana escuchando música, amén de ver la miniserie, escuchando música que oscilaba de acuerdo a mi estado de ánimo, desde No soy un extraño, de Charlie García, interpretado en un cover, en una iniciativa muy buena que tiene Mex Urtizberea, que se llama FA, F-A, FA, que está, busca en el canal en YouTube o en Instagram, reúne grandes artistas argentinos, que es música y cultura de la que sirve, de la que va, de la que no nos tenemos que olvidar nunca, y que tenemos que saber que está para rescatar el alma en un momento tan de mierda como el que estamos viviendo. Dicho esto, y luego de refugiarme todo el fin de semana, no puedo ni debo llevar mi aislamiento mucho más a el profiláctico fin de semana y volver a algo que yo ya vengo en mis últimas botellas analizando, que tiene que ver con qué estamos haciendo en la Argentina en materia de política, qué se está haciendo en materia de gobierno. Y lo peor, lo más importante, lo más grave, lo que realmente representa la mayor exposición del peligro que significa tener un tipo como Javier Milei en la presidencia de la Nación, es la geopolítica, el posicionamiento de la Argentina en términos de geopolítica. Pienso, quizás de una forma un poco anárquica o desordenada, que muchos de ustedes han visto el bombardeo iraní contra Israel, contra territorio israelí, en el que hicieron un mix de drones y misiles que fueron fácilmente repelidos por el escudo protector de Israel, quizás el más poderoso, quizás el más eficiente del mundo, porque Israel se sabe bajo ataque siempre. Tal es así que denomina a su ejército fuerza de autodefensa, autodefensa que a veces es un poco difícil de conjugar con algunas de sus acciones bélicas, pero pongamos que conceptualmente va por ahí el asunto. La Argentina, que toda la vida ha tenido una tradición absolutamente marcada en términos de neutralidad frente a los conflictos bélicos, una sola vez cometió un error enorme en la época de Menem, de Carlos Saúl I de Anillaco, que en realidad no lo cometió la Argentina. La Argentina cometió el error de llevar a Menem a la presidencia, y Menem se alineó no solamente con Estados Unidos en las relaciones carnales, el mismo Estados Unidos que, según dije en mi última botella, era el que facilitó los misiles Sidewinder que permitieron abatir un montón de aviones de la Fuerza Aérea Argentina y que murieran muchos pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, y que facilitó información de inteligencia a Inglaterra para ganar la posición del conflicto en el Atlántico Sur y quedarse en las Malvinas definitivamente. Ayuda que Inglaterra también recibió de nuestro hermano, uno tiene hermanos jodidos a veces, país Chile, transcordillerano, que también ayudó a Inglaterra en el conflicto. Quizás en la esperanza de que Inglaterra de alguna manera los premiara devolviéndoles esa Patagonia que ellos reclaman, no sé a título de qué. Pero, a pesar de todo esto, siempre hemos sido neutrales. Hubo un atisbo de un conflicto bélico con Chile en su momento que fue saldado por el Vaticano y el Cardenal Zamoré. Las cosas no pasaron a mayores y ya está. Pero el saldo de la época de Menem, cuando Menem cometió la estupidez de entrar a meterse en los conflictos de Oriente Medio sin ninguna necesidad y simplemente para mostrarse oficioso frente a los Estados Unidos, y que le acaliciaran el lomo y le dijeran bien Bobby en los jardines de la Casa Blanca, nos ligamos dos bombazos, uno en la embajada y otro en la AMIA. Porque acá es importante que tengamos claro esto: si bien el objetivo, tanto la embajada de Israel como la AMIA, uno los puede asociar con Israel y con la comunidad judía, fueron atentados contra la Argentina. Fueron atentados contra la Argentina, focalizados en ciudadanos argentinos que son judíos o que trabajaban para la embajada de Israel, o que son argentino-israelíes, que hay muchos, pero fue un ataque contra el territorio argentino, contra una nación soberana. Un ataque que lleva años de encubrimientos, sobre todo el tema de la causa AMIA, que es una de las causas más turbias que ha pasado por los tribunales en la Argentina, y que ahora tuvo una rápida sentencia y resolución de un par de jueces, entre ellos Maíquez, no sé si le suena el juez Maíquez del Lago Escondido en la mansión de Joy Lewis, un millonario británico que tiene ocupado territorio argentino en algunos sectores vallado ilegalmente. En todo este zafarrancho desordenado que les estoy contando, De repente, y cuando ocurren los bombardeos, nuestro payaso, Mr. President, se encontraba de gira y en un momento en que estaba degustando una de las medias de Elon Musk, le cae la ficha de que se estaba armando una podrida de la zamputa en Oriente Medio y regresa, suspende su viaje a la Argentina, donde iba a comprar unos aviones antiguos de colección, suspende ese viaje para comprar aparatos voladores vetustos que le encajaba a Estados Unidos a través de Dinamarca y que, con los cuales reemplazaba una compra de aviones de última generación que le iba a hacer a China. Se vuelve a la Argentina, decide cerrar todas las embajadas en Oriente Medio. Hay una decisión de Patricia Bullrich de militarizar los aeropuertos, refuerzan las fronteras y pone al país en una situación que yo le juro por Dios que estoy tratando de entender este hijo de puta. ¿Cómo puede ser que nos lleve a una situación de tanta exposición? Vuelvo al principio cuando yo decía el escudo israelí. 99% de los proyectiles o de los artefactos que iban destinados a bombardear Israel fueron neutralizados por ese escudo antimisiles. 99%. ¿Qué escudo tenemos nosotros? ¿Qué podríamos hacer si de repente en zonas tan complicadas como la triple frontera o desde algún lugar no controlado, porque tenemos muchísimo territorio no controlado, deciden lanzar un ataque con drones, con bombas o lo que fuese contra algún objetivo argentino, contra la ciudad de Buenos Aires misma? En 15 minutos te rompen toda la ciudad de Buenos Aires y no te enteraste ni de dónde vinieron las cosas. Ese es el lugar a donde nos lleva Milei hoy. Hacen una reunión de un comité de crisis, un comité de crisis integrado por el enano, el payaso, el domador de leones, o sea, el circo, definitivamente. Y a esa reunión de crisis invitan a Eyal Selah, que es el embajador de Israel, para que informe la situación actual en Israel. Jorge Lanata publica algo en Twitter diciendo que era inadecuado hacer participar al embajador de una reunión de gabinete. Milei sale a putearlo y a desmentirlo, diciéndole que es mentira, que lo único que hizo fue informar. Pongámosle que es así, que lo único que hizo fue informar. Milei no dijo nada después de la reunión esta de crisis, sin embargo salió el mamarracho Adorni a decir que Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Benjamin Netanyahu y Isaac Herzog quedaron sorprendidos por la magnitud de este respaldo. Realmente no entendía, ¿sí? ¿Qué le pasó al enano este que nos respalda de esta forma si está toda América Latina condenando la situación pero nada más y manteniéndose neutral? Milei dijo que sus únicos aliados iban a ser Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, insisto, volvemos a lo de las Malvinas o ya quedó grabado, e Israel. Pero cuando somos aliados de Israel y respaldamos a Netanyahu en todas sus decisiones, respaldamos, es una locura suicida. Sobre todo porque ya no solamente Irán, sino la organización Hamas, y no hablemos de Hezbollah, que ya nos tiene en la mira hace muchos años, nos está mirando con cariño y en cualquier momento nos comemos un bambazo. Entonces, lo que está pasando en este momento, señoras, señores, pequeños, tápense los oídos, es que este mal nacido, que tiene todos los complejos del mundo, se quiere hacer el loco, se quiere hacer el guerrero, y lo que tiene es un cagazo negro. Y reacciona como reacciona en toda su vida, a los gritos y puteando, frente a cosas que no entiende, no sabe cómo solucionar, no sabe cómo enfrentar, y manda a otros. Petri dijo que no descartaba mandar tropas al conflicto de Ucrania, y vamos a ver ahora qué pasa con Israel. Señoras y señores, el presidente de la Nación Argentina, Javier Gerardo Milei, ha puesto a la Argentina como blanco de las peores organizaciones extremistas del mundo, y en el medio de dos conflictos en los cuales podría haber mantenido la neutralidad sin ningún tipo de quilombo. Este es el verdadero peligro, porque hasta ahora la inflación y todas las demás cosas podían parecer temas baladíes o discutibles. Esto no lo discute nadie. Nos lleva a estar al borde de ser víctimas propiciales de un conflicto cuya escalada no podemos manejar. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y damos la bienvenida al señor Claudio Gles Baeza. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Diego. Buenas noches también para la audiencia. Bueno, escuchamos a Martín Bermúdez. Yo no tengo ni una palabra más ni una palabra menos que agregarle o sacarle. Es exactamente lo que yo quería decir. Y Martín es tan exacto y tan claro que realmente es un placer escucharlo, porque si no entendés de muchas cosas, él te hace por lo menos pensar, ¿no? Sí, sería tallar sobre lo mismo, ¿no? Estamos bastante de acuerdo en lo que claro. plantea. Y lamentablemente lo que estamos viviendo es más que complejo. Bueno, vamos con Melodía de Dios de Tan Biónica y volvemos enseguida con la columna del doctor Baeza. Y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño. A la noche te extraño, te extraño. Horas, horas, horas que hay un delito. Susana Tennon. 19 de mayo de 1935. 5 de abril de 1991, Ciudad de Buenos Aires. Al poema le incumbe todo, aún la tierra más ingrata, la prueba más dura. De su confrontación consigo mismo no está ausente la guerra con lo ajeno. Todo y nada están allí para ser dichos. El poema es el puente que une dos extremos ignorados, pero es también esos extremos. El poema es una aventurosa incursión por lo ignorado. Para el lector brillará otro elemento no previsto, una raíz, una rama. El poema total sería entonces un resultado de sumas infinitas, de confrontaciones, contradicciones y memoria, de recuperaciones y pérdidas, de olvido, muerte y ser. Sería como un dios, algo inmortal, nacido de criaturas mortales. Fundación. Como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios, otros sexos hagamos, y otras imperiosas necesidades nuestras, otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Nocturno. Déjame nadar por tus venas, por tus ríos de sangre, de saliva, por tus manantiales de sombra, por tus rincones tiernos, por tus lentos respiros, por tus ojos serenos, por tus palabras tristes, por tu sonrisa inquieta, por tu marcha sobre el asfalto turbio de las ciudades. Déjame serte. La poesía se prueba con la poesía, escribió Susana Tennon. Sus poemas son dardos, espejismos nocturnos, pequeños artefactos dispuestos una y otra vez a combatirse a sí mismo. Con ellos hay que ir hasta el final, empeñarse en ese borde filoso del lenguaje saturado de ritmos irresueltos y quedarse allí a ver qué cosas despiertan en la página. ¿De qué hablan estos poemas? ¿Cuántos muertos se esconden? ¿De qué herida buscan la cicatriz para hacerla más roja, más estable? Susana Tennon es una poeta huérfana y sigilosa, como si estuviera unida a aquello que perdió. Su voz habla para no decir nada, o mejor dicho, para ser la voz de la cosa ausente. No hay otro mundo, pareciera afirmar, porque no hay mundo. O bien, en las palabras canta siempre el orden de la muerte, es decir, lo ya cantado. Más vale desertar de lo expresable, que nos exilia de nosotros mismos, y después quedarse a la intemperie, en esos paisajes sedientos donde está la casa, sin tejado, de la poesía, su centro inubicable y apurado por conquistar la precariedad, su tembladerar de pesadillas y luz. Esto lo escribió María Negroni. Bueno, hablamos de Susana Tennon, que fue una poeta argentina, como comentara recién, nacida en la ciudad de Buenos Aires en el año 35 y fallecida en el año 91. Una gran poeta y fotógrafa y traductora también. Su poesía fue editada muy fugazmente. Los cuatro primeros libros datan de entre el año 58 y el 67. Esos libros son La edad sin tregua, Habitante de la nada, de lugares extraños y distancias. Y de allí ella toma un paréntesis en la escritura, no en la escritura, en la edición, mejor dicho, y se dedica a la fotografía. Y a la fotografía de su pareja, que era una bailarina destacada, en donde trabajó mucho la imagen, la fuerza de la imagen, la fuerza de la danza en fotografías en blanco y negro. Sufrió un cáncer de cabeza que la llevó prontamente a la muerte, y sus últimos años los compartió con su madre, con quien no tenía una buena relación. Pero bueno, a sabiendas de que su vida era corta, le quedaba muy poca cuerda, como decimos habitualmente, y pensando tal vez en que en esa relación, esta es una especulación mía, en que esa relación no muy buena con su madre terminara con su obra tal vez en la basura o quemada, decidió entregarle en un par de bolsas de consorcio a sus amigas Ana Barrenechea y María Negroni todos sus escritos y parte de su fotografía. En muy buenas manos quedaron, porque ambas en el año 2019 publican en Corregidor la obra completa de Tennon en dos tomos, llamadas La Morada Imposible, tomo 1 y tomo 2. Lo bueno de esto es que está la obra de ella editada, pero también está la otra obra que quedó en papeles sueltos, que si bien Susana Tennon era muy prolija y todo lo que estaba escrito estaba datado, había cosas inconclusas. Ese fue el trabajo de Barrenechea y de Negroni, poder armar el segundo tomo de esta Morada Imposible, pero a la vez también surgió un tercer libro, que es Paraíso de Nadie, que realmente me desayuné ahora que existía ese libro, así que bueno, prontamente me lo voy a adquirir. Una pregunta, sí. ¿Cómo hiciste para llegar a conocer a Tennon? Porque bueno, estaba pensando... Me encantó tu pregunta. Uno escucha música y la música se escucha, y dice, me gusta esto, y ahí investigas. Pero las lecturas son muy diferentes, porque tenés que investigar, o alguien te tiene que decir, lo leí, me gustó. Si no, ¿cómo llegás a esa lectura? Muy buena pregunta. Una vez comentaba Jaime Ross, el músico uruguayo, que los encuentros en los cafés, habitualmente, eran los encuentros para el intercambio de música y de libros. Leía a este autor, escuché a este cantante, y ese intercambio sucedía habitualmente en los cafés entre amigos. En el caso de la poesía y de Tennon, llego a través de mi hija. Mi hija lo lee en la escuela, en el secundario, y bueno, a ella le impactó mucho. Y tuvo la suerte de tener un profesor o profesora que se lo hizo escuchar. Sí, sí, que la hizo leer, seguramente. Así han ocurrido casos muy aislados con otros autores que voy a traer en algún momento, en donde hay profesores que se animan un poco más. Y bueno, de ahí llegó el conocimiento de Susana Tennon, una poesía tremenda. Creo que lo que hemos compartido en principio es solo una pantallita de lo que Bueno, pero ahora los oyentes y nosotros sabemos que Tennon existe. Bueno, esa es una de las cuestiones que se planteó Barrenechea y Negroni cuando editaron estos libros, cuando trabajaron sobre la obra de Tennon. Es no dejar morir esta palabra, porque es importantísima. ¿No? Importantísima para la cultura, para la literatura, para la poesía argentina. Le dedicamos estas poesías a Renata, que está cocinando. No sé si va a poner dos platos más para nosotros, no creo, tres, no quiero presionarla, así que bueno, que cocine en paz y seguimos con Claudio. Ahora, la vida es prosa coagulada en barro, en piel, en rojo tumefacto. La vida es esa cosa doméstica que manoseo todos los días con indiferencia, con la pasividad de un ave de corral sin sueños. La vida no tiene ese color que se presiente de lejos, nos hipnotiza con su arco iris de impúdica esperanza. Y después, ¿después qué? Pero ahora pienso en la vida, esa prostituta. No, me niego a ser poseída por palabras, por jaulas, por geometrías abyectas. Me niego a ser encasillada, rota, absorbida. Solo yo sé cómo destruirme, cómo golpear mi cabeza contra la cabeza del cielo, cómo cortar mis manos y sentirlas de noche, creciéndome hacia adentro. Me niego a recibir esta muerte, este dolor, estos planes tramados inconmovible. Solo yo conozco el dolor que lleva mi nombre, y solo yo conozco la casa de mi muerte. Nos vamos despidiendo con No es un poema. Los rostros son los mismos, los cuerpos son los mismos, las palabras huelen a viejo, las ideas a cadáver antiguo. Esto no es un poema, es un grito de rabia, rabia por los ojos huecos, por las palabras torpes que digo y que me dicen, por inclinar la cabeza ante ratones, ante cerebros llenos de orín, ante muertos persistentes que obstruyen el jardín del aire. Esto no es un poema, es un puntapié universal, un golpe en el estómago del cielo, una enorme, enorme náusea roja, como era la sangre antes de ser agua. Siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé. Me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma, te vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Bueno, cerramos esta columna con este maravilloso vals Parece Mentira, en la voz de Nelly Omar, con música de Francisco Canaro y la letra de Homero Manzi. Le comento a los oyentes que La Morada Imposible, el tomo 1 y 2, se encuentran disponibles en la biblioteca Mariano Moreno para su lectura. Importantísimo sacar este libro, leerlo, hojearlo. Susana Tennon es maravillosa. Y la librería Moby Dick, que está frente a la plaza, tiene a la venta el tomo 1 de La Morada Imposible y el libro Paraíso de Nadie, que son papeles inéditos, o sea, estos nunca fueron puestos a la vista de los lectores. Bueno, hasta la semana próxima y muchas gracias a los comentarios de los amigos, de los conocidos. Gracias por las observaciones. Bueno, y vamos a decir, si quieren dejar un mensaje mientras estamos en la radio en vivo, pueden llamar, no para hoy, porque ya ha pasado el momento, el gran momento del señor, del doctor Gles Baeza. El teléfono es 3548-570-333. 3548-570-333 a ese WhatsApp. Y bueno, lo leemos en vivo si quieren dejar algún mensaje. Bueno, ahora vamos con una canción que se me hizo tarde. La canción se llama así, Se me hizo tarde. Conociendo a Rusia y pegadito nomás la columna de Alfredo Bracaccini, que es un cuento. Aprovechemos hoy que estamos con la poesía, los libros y el cuento de Alfredo Bracaccini. Cada mañana, como si fuera una ceremonia, Evaristo corría a la funda de la jaula de Josecito y le cambiaba el agua. Más tarde, pasados los mediodías, le ponía comida y revisaba si necesitaba más agua o limpiar un poco la jaula, que con la alimentación básica que le daba no se ensuciaba demasiado. Podrían decir cualquier cosa de él, pensaba Evaristo, menos que no se hacía cargo de Josecito. Podía parecer poco original el nombre con que lo rebautizó, pero él nunca había sobresalido por su imaginación, sino más bien por ser responsable y tomar en serio las tareas que se le encomendaban, por insignificantes que fueran. Además, Josecito era un nombre fácil de acordarse y le hacía recordar al loro que su tío José le había regalado cuando tenía 8 años. También era su forma de evitar tomar verdadera conciencia de cuál era su tarea, sin cuestionarse nada. Por eso le encargaban esos trabajos y le permitían que, por ejemplo, rebautizara Josecito a César Álvarez, desde que lo tenían encerrado en ese tugurio. Por el pájaro encaulado, por el pez... Culturizando nuestros derechos. La columna de Alfredo Bracaccini. Porque la cultura es un espacio de resistencia. Los lunes, martes y miércoles de 14 a 16 horas en Con Voz de Radio, el programa de Jorge Celsa. Culturizando nuestros derechos. La resistencia cultural. Por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Estoy en un pueblito que se llama Rivas, atrás de Suipacha. De 500 habitantes, pasa el tren 2 veces al día. Y pueden creer que los chicos de acá quieren estudiar en Buenos Aires y no pueden porque el tren va vacío, pero no consiguen pasajes. ¿Por qué va vacío? Porque las empresas de colectivo compran todos los pasajes para que la gente no viaje de forma más económica. Es muy injusto esto. Traten de viralizarlo, por favor, para que llegue a los oídos de alguien. Este pueblo se llama Rivas, está atrás de Suipacha, provincia de Buenos Aires, pasando Luján. Tenemos que empezar a hacer cosas entre todos y ayudarnos entre todos. Estamos en Me Asomo por una radio muchas voces, en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, los martes y jueves de 19 a 21 horas, y siempre por la www.unaradio.org.ar, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas, y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. vamos con Gaby Maestegui y Sueño de Barrilete y volvemos. Fantasía de soñar fue mi sueño de purrete, ser igual a un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón, mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón, hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida, que bogando lo mejor y abriendo heridas, ay la vida, hoy me aterré este cansancio sin final, hice trizas mi sonrisa de cristal, cuando miro un barrilete me pregunto aquel purrete dónde está. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida, y he sido igual que un barrilete. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó. Bueno, y seguimos acá en Me Asomo, y hoy se asoman con nosotros Fernando y Lorena y Acuarela. Acuarela es una chiquita divina acá que yo le quise dar la mano y ella me dijo, no, ¿habrá visto algo raro en mi Aura se dice. Bueno, vamos a presentar. Fernando y Lorena están en un grupo que se llama, en un espacio. Espacio. ¿Cómo se llama el espacio, Fernando? Hola, ¿cómo andás? Ahora perfecto. ¿Qué tal, Diego? Gracias, Fernando, por venir, y gracias, Lorena y Acuarela. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, a ver, hablen siempre aquí. Espacio Siete Colores. ¿Qué es eso? A ver, contame un poco. Bueno, Siete Colores ahora es un espacio creativo en donde, bueno, surgen muchos talleres. Tenemos talleres de música, de arte, de pintura, dibujo. Tenemos capoeira. Tenemos clases de charango, clases de teatro. ¿Para capoeira tenés que ser flaquito y joven? No, para nada, para nada, para nada. Yo pienso en mi panza y digo, no doy una vuelta ni siquiera en B. No, no, además es muy interesante la capoeira porque es muy completo, en el sentido de que tiene música, ellos tocan instrumentos. También tenés el juego, la ronda. Bueno, es muy interesante capoeira. Bueno, ¿y dónde queda el lugar físicamente? A ver, ¿y quién me explica cómo se llega? Está en el Faldeo, me dijiste, sí, Fernando. Está en el Faldeo, en la calle 5 y Richeri. Es un lugar nuevo. Empezó la semana pasada, el 8 de abril, el primer lunes de abril, ¿no? Uh-huh. Abrió el espacio con todos los talleres que Lolo enumeró recién. Entonces, es un lugar donde, bueno, pueden acercarse a través de las redes sociales y o ir directamente o llamar al teléfono. Uh-huh. 3548-616884. Y también nos pueden buscar por Instagram. Ah, o sea que tienen en las redes forma de comunicarse. Vamos a repetir otra vez el teléfono. 3548-616884. 84. Bueno, y cuando, bueno, me dijiste se abrió el primer, ahora acá, recién en abril. Sí, sí. ¿Y cómo se les ocurrió la idea? ¿A quién se le ocurrió la idea de abrir lugar? Bueno, esto es como un sueño, ya que bueno, especialmente, personalmente, yo he tenido, ¿no? Estudié en profesorado de Bellas Artes, entonces, bueno, el arte siempre fue algo que me gustó. Y después, bueno, con mi compañero siempre hablando de que falta un espacio así en Capilla, donde vos puedas ir a dedicarte a hacer arte. Uh-huh. Y bueno, y más que nada, bueno, que ¿cómo sería? Como que abarque todas las edades. Hay cosas para niños, para jóvenes, para personas adultas. Y bueno, y también queremos hacer un poco de hincapié con los adolescentes, hacer cosas para que ellos también puedan tener su lugar y su espacio, porque a veces vemos que ahora en la sociedad está como medio relegado, ¿no? Hay que contenerlos a los chicos. Eso, también. Claro, claro. Entonces creo que el arte es una herramienta bastante interesante, ¿no? Que te encamina. Uh-huh. Sí, socialmente une también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y vos, Fernando, sos, me dijiste, profesor de. Sí, de yo soy profe de música, soy músico. Ah, mira. Soy compositor. Y en este espacio creativo estoy dando el taller de ensamble de instrumentos y voces. Y la verdad que lo que decía Lolo es importante pensarlo en el punto de que, por ejemplo, para hacer música en un ensamble, se juegan por detrás de esa canción que suena o de esa música que se ensambla muchísimas cosas. Por ejemplo, tanto los jóvenes o las personas que se quieren acercar al ensamble, aparece el valor del compromiso, ¿no? Uno tiene que estudiar, está el compañero de al lado, el respeto por el sonido del otro, el sonido propio. Entonces, de alguna manera, trabajar sobre los valores que existen en la música están implícitos en la misma música. A ver, tengo una pregunta para que nos expliques. Por ejemplo, hay un grupo de chicos que quieren hacer una canción. ¿Quién elige la canción y quién elige los instrumentos que se tocan? ¿O hay cantantes? ¿O se reúnen, por ejemplo, los que tocan tambor o guitarra? Bueno, a ver, explícame. Ah, bueno, te cuento, dale. Mira, ponele que primer clase, uno recibe lo que llega, ¿no? Suponte que vienen dos guitarras, un par de bombos, algunas percusiones, varias. Viene un chico con el bajo y su amplificador también. Una trompeta y después gente que canta, ¿no? Y por ahí hay un teclado, un piano teclado. Bueno, como primera medida, un ensamble puede tener un repertorio que se genera justamente armándolo el ensamble. ¿Quién lo arma? ¿El profesor? El profesor quizás arma la primer pauta de para invitar a los demás hacia, ¿no? Hacia la música, hacia el ensamble, hacia el estudio, hacia la práctica. Entonces, se puede armar un repertorio en base a elección de canciones o trabajar sobre la música. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, trabajamos todos juntos. Como un director de orquesta sería. Claro, el ensamble quizás permite una versatilidad más variada, ¿no? Que la orquesta, ¿no? Como la conocemos. Pero sí, cumple la misma función. A ver, Claudio, te quiero hacer una pregunta. Nos pasamos el micrófono. Sí, una pregunta y una reflexión, porque cuando Lolo comentaba esto del espacio y decía que no había un espacio, digamos, que abarcara todo lo que ellos están pretendiendo abarcar. Por un lado, me resonaba esto que en el año 2022, cuando hicimos el encuentro de escritores acá en Capilla del Monte, llegamos a esta conclusión grata de que es un lugar en donde el arte está latente, ¿no? El arte en todo sentido está latente, porque acá hay muchos pintores, músicos, escritores, y seguramente no hay un lugar en donde puedan confluir todos. Hay pequeños espacios, ¿no? Entonces, la pregunta mía que me surge es saber, el objetivo es de ustedes, es juntar, contener a esos jóvenes. ¿Es una escuela? ¿Es un taller? ¿Cómo lo manifiestan o cómo lo prevén? O armar un grupo, ¿no? Para salir a hacer una gira. Si el grupo resulta que es muy interesante, está bueno mostrarlo también. No, yo creo que puede dar para muchas cosas. Pero bueno, sí, como ahora que estamos recién empezando, bueno, estamos tomando un formato taller. Sería re interesante que se pueda hacer una escuela, ¿no? Como también otro sueño. Pero bueno, eso ya implica otras cosas. Pero bueno, por empezar, lo vamos tomando así como talleres. ¿Cómo son los horarios o cómo hace uno para inscribirse? Llamando por teléfono al número que pasamos. Ahí ellos se comunican conmigo y yo ahí les doy toda la información. Hay una grilla también que la estamos pasando por WhatsApp, la estamos pasando por Instagram, que bueno, también si nos quieren buscar por Instagram, somos 7 colores, pero el 7 va con número, no con letra, no se escribe. 7 colores. Claro, 7 con número, 7 colores. Guión bajo arte. Esa sería la página del Instagram. Y ahí tenemos todos los flyers de donde están todos los talleres con los profes y un poco de una descripción también. Y hay una grilla. Entonces tenés horarios de... sí, más que nada a veces a partir de las 3 de la tarde, por ahí ya empiezan a haber talleres, ¿no? Que es la hora donde vuelven la escuela. ¿Es todos los días? Sí, todos los días. La verdad que sí, porque los lunes hay, bueno, ya se empiezan con talleres y se termina la semana el domingo con cine. Ajá. Eso también nos dijimos, mira, vamos a tener cine. Un cine, sí. Cine debate. Sí. Al final de ver la película, uno se va a poder quedar y comentar y charlar. También el cine está a cargo de Vivi, que ella es Cine Semilla. Así que tenemos al Cine Semilla, lo tenemos ahí en 7 colores. Y ella sabe bastante, sabe mucho de cine. Y bueno, la idea es sí, que después de la película se haya una charla. Fernando es profesor de música y vos sos profesora de... De Bellas Artes. Bellas Artes. Sí. ¿Y qué das? ¿Pintura? Por ahora, cultura. No estoy dando nada, pero en el mes de mayo vamos a arrancar con un taller de grabado. Bueno, igual va a estar a cargo Marcela, que ella es una gran profesora, que es, bueno, es la que más va a guiar el taller. Yo voy a estar como de segunda acompañándola. Pero bueno, eso lo está planeado para mayo. Ajá. Bueno, una pregunta que les hago a todos: ¿cómo llegaron a Capilla del Monte? Que en Capilla del Monte la gente tiene más tiempo, ¿no? O sea, no es como Buenos Aires o una ciudad grande donde tengo que ir a tal lado, un ómnibus una hora, un ómnibus a la vuelta otra hora, llego tarde, me tomo un taxi, pero yo no puedo porque está carísimo. Bueno, acá evidentemente la gente tiene tiempo, o sea que puede explayarse en su arte, puede dedicarse al arte. Y sí. ¿Qué instrumentos tocas, Fernando? Yo soy pianista. Ah, mirá, que, ¿y acompañás cantantes? Sí, acompaño cantantes, tengo mi espectáculo, estuve girando, yo llegué en noviembre, en diciembre. ¿De dónde venís? ¿De Buenos Aires? Vengo de la provincia de Buenos Aires. Ah, provincia. Sí, San Fernando, mi querido San Fernando. Zona Norte, frente al río. Bueno. San Fernando, Carupá, Tigre. Ajá, es así. Ese es el orden, sí. Mm. Después tenemos... No, lo digo porque tenía una abuela y una tía que vivían allá y entonces desde chico íbamos siempre, entonces siempre en tren. Ajá. San Fernando, Carupá, Tigre. Claro. Se bajaban en Tigre. En Tigre, final, sí. Te estoy hablando de hace 50 años. Bueno, entonces, tocando, girando, haciendo conciertos y, bueno, empezando con los chicos en esto de los talleres. Quería hablar de algo que se me escapó, que es también, hay los sábados a la mañana, es el taller de música para actores. Eso es un seminario, taller, dura un mes, después se reinicia al mes siguiente, al otro mes. Vos te anotás como estudiante de teatro y o actor, en donde vas a recibir conocimientos de música relacionados con la puesta en escena. ¿Sería como una comedia musical? No, no necesariamente, porque no es una instrucción sobre suponte canto o danza, ¿no? Sino más bien son conocimientos teóricos de la música aplicados a la actuación. A la expresión, al sonido en la voz, al movimiento, la acústica, la puesta en escena. Hay varios tópicos ahí de manera intensiva en esas cuatro clases. Te llevas, digamos, trabajamos con textos también, así que está buenísimo. Invito a la gente de acá de Capilla, que aparte de pintores, músicos, escritores, muchos actores y actrices, así que los invito a todos. Mirá qué bueno. Te quería hacer una pregunta mientras Claudio agarra el micrófono. ¿Les enseñás a cantar el himno a tus chicos cantantes principiantes? No. Qué bueno, sos bueno. No. La versión de Charlie, ponele. No, pero en realidad el himno es el himno, porque si vos vas a cualquier país del mundo, no hay versiones sobre el himno. El himno tiene una versión. Después cada uno puede hacer lo que quiera. Pero el himno se canta de una sola forma, porque por eso es el himno nacional argentino. Después, en tu casa, y los músicos pueden hacer lo que quieran. Pero es importante que los chicos canten el himno, ¿no? Digo yo. Sí. ¿Tocás el himno o no? Porque sí, no, ¿sabes qué? No, me cuesta la parte esa que hace... Tararán, tararán. Esa parte me cuesta un poco. Bueno. Con respecto a eso del himno, hago una acotación que es más que interesante lo que decís, porque yo estuve en el acto del 2 de abril que se hizo acá en la Plaza de Malvinas, y cuando cantamos el himno de Malvinas, la mayoría, digo, no sé, el 70% de los asistentes, tanto de las escuelas como adultos, no conocían la primera parte, pero no conocían el himno completo. Claro. Y digo, bueno, es importante eso porque no se debe perder, ¿no? No se debe perder. Bueno, yo, digamos, la curiosidad que tenemos todos los que hemos venido de afuera, que recalamos en este lugar. Hoy somos todos de afuera. Hoy parece, ¿no? Somos todos extranjeros. Es preguntarles, creo que vos no sos de acá también, Lolo, es preguntarles qué los trajo a Capilla, cómo llegaron acá, qué los incentivó. Algunos venimos buscando la paz, la tranquilidad, el encuentro con nosotros mismos, y otros vienen a ver los ovnis y los ERCs. Y algunos van al baño y se encuentran con Sai Baba, que les dicen, vayan a la capilla. Vayan. No hay de todo acá. Bueno, yo como llegué acá, en realidad yo salí con la mochila, terminé de estudiar y ya no quería más. Entonces digo, bueno, me voy con la mochila, me quiero ir hasta Colombia, Ecuador, Caribe... Pero bueno, nada, llegué acá a visitar a una amiga y me quedé acá y de pronto me hice muchos amigos, de pronto me estaba construyendo mi casa y bueno, y así me fui quedando y bueno, hace 10 años ya que estoy acá. Ah, mira, yo siempre digo que nosotros no somos cordobeses, somos capillenses, ¿no? Adoptamos sí, capilla. Sí, sí. ¿Y vos, Fernando? Yo, Diego, yo venía llegando. Y como dice el Rafa Falcó, menos mal que ya llegué, ya no tengo a dónde ir. No tuve que caminar, simplemente me encontré, la música me trajo, Músico de los Cerros me trajo, de Sebastián Kuselman, la gente que conocí en estos años, estos 20 años, y acá estoy, me vine. Qué bueno, ¿no? Tanta gente de afuera que trae todos sus conocimientos y enriquece lo que hay acá. Eso es un poco lo que yo resaltaba antes, ¿no? Que si bien acá hay una cultura obviamente capillense, de los capillenses, de los nativos, todo lo que fluye y que viene de afuera va enriqueciendo y va expandiendo toda esa cultura que el capillense propiamente tiene. Acá los artistas son variados. El teatro inclusive tiene un espacio también importante acá con un par de grupos y bueno, eso es bastante interesante. Bueno, estamos encantados que hayan venido y que vuelvan, porque así pueden venir cuando ustedes quieran, tienen los micrófonos para hacer las publicidades que quieran del lugar y algún día pasaremos a visitarlos. Qué bueno, sí, pensábamos también que van a venir los profes, entonces los otros compañeros del espacio, a compartir lo suyo. Y bueno, vamos a estar siempre conectados acá con el programa, estamos encantados de haber venido. Fue muy fluido, Diego, enseguida nos jugamos así, como nos gusta a nosotros también. Somos artistas, así que claro, encantados. Nos tiramos al vacío sin red. Sin red. Es así. Y algo queremos informarles a todos los oyentes, que estamos lanzando unas promociones, por ser la inauguración, de un 20% de descuento para todos los talleres. Ajá. Y después, si hay una persona que quiere hacer más de un taller o un grupo familiar, también se hace un 10% de descuento durante todo el año. Ah, mira qué bueno. Vamos a pasar otra vez el teléfono, 3548, a ver, ¿se escucha bien, Daniel? Sí. 3548-61-68-84 para hacer cualquier cantidad de preguntas, todo lo que quieran. Y aparte, los lugares en Facebook. Facebook no tenemos todavía, pero mira, tenemos mi Instagram. Sí, bueno, tenemos, Instagram. Somos tan nuevos, bueno, que no Instagram. Que no hicimos todavía el Facebook. Bueno, Instagram. El Instagram es número 7. Siete colores, sí. Guión bajo arte. Siete colores, guión bajo arte. Viste, tengo memoria todavía. Sí. Bueno, ¿y dónde más? Y bueno, el teléfono. En Instagram. Vayan, sí. Suban al faldeo, si están aquí abajo. Y la dirección otra vez. Sí, es en la calle 5 y Richeri, es ahí en la esquina. Es justito ahí, ¿no? Sobre la aldea. Sí, en la entrada del barrio. La entrada del barrio, no, se van a encontrar con el lugar, es muy fácil reconocerlo. Tiene ahí una partita de madera hermosa y el lugar está hermoso, por eso tienen que ir a conocerlo. Bueno, y si tenés algo grabado de tu música, nos encantaría pasar, ¿no? Sí, cuando tenga alguna fecha para promocionarles. Dale, les voy a avisar. Pero incluso para pasar canciones. Ah, bueno. Para buenísimo. Que la gente te vaya conociendo, sí, ¿no? Agradezco, claro. Agradecido. ¿No? ¿Cómo figurás? ¿Estás en alguna plataforma? Sí, me buscan por Fer Contento, por todos lados, Spotify, YouTube, ¿sí? Ahí van a encontrar todos mis discos. Sí, Fer Contento. Con Fer Contento encuentran todo, Instagram. Qué lindo el apellido, Contento. Sí, no da opción a nada, estás contento, qué bueno. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros vamos a escuchar a Betty y Daniel para que entren en el programa. Y los esperamos otra vez. Y bueno, vamos a repetir el teléfono. 3548-616884. Llaman y se anotan y hacen todos los talleres. Sí. Y ahora vamos con nuestra profesora de historia, Silvia Villegas, desde Córdoba, a ver qué nos dice. Hola, queridos Daniel y Diego. Hoy, 18 de abril de 2024, me asomo para acompañarlos y para intentar sostener mi ánimo como historiadora en medio de una realidad contemporánea que no permite, por la gravedad de las circunstancias que estamos atravesando como sociedad, la templanza y el ánimo reflexivo que requiere la historia. Pasan muchas cuestiones urgentes y dolorosas en este momento que son de responsabilidad de los irresponsables que gobiernan. Los problemas que enfrentamos son políticos, económicos, de salud y de educación. Pero para apuntar más finamente a este problema o con mayor certeza, digamos, creo que nos enfrentamos a amenazas a los sistemas institucionales de la política, la economía, la salud, la educación. Pero este impasse de la derecha furiosa tiene ribetes delincuenciales y de lesa institucionalidad. Están realmente dañando en la profundidad de nuestros logros institucionales. Entonces, elijo para organizar el relato de memoria, el relato histórico y de honor a la memoria de hoy, la educación como sistema de instituciones y entre todas ellas la universidad. Hoy, mañana, la semana próxima y los próximos meses son y serán días ocupados en defender, en salir a la calle a tener que defender la universidad gravemente amenazada por el grupete de ignorantes que de forma desvergonzada gobiernan. Las universidades están siendo amenazadas en su funcionamiento diario, real, cotidiano, no solamente en la matriz de su sentido, es decir, en su propósito educativo, sino que se está impidiendo lo básico para vivir la universidad, para poder permanecer en sus aulas, para encontrarnos en la universidad como espacio de trabajo y como espacio fundamental del estudiantado. Es un momento entonces de hacer historia de la universidad. Es necesario memoria para defender la universidad amenazada. Y para ello no voy a referirme a lo lógico, a los sistemas de conocimiento que se organizan en torno a la universidad desde la universidad, sino que quiero subrayar que la universidad es una manera de ser de nuestra sociedad. No se trata solo de todos los merecidos premios Nobel obtenidos por egresados de la universidad pública, ni se trata solo de las históricas y magníficas universidades de Córdoba, la primera de nuestro país, de la de Buenos Aires, la de Rosario, la de Tucumán, la de La Plata. La universidad como institución argentina, la universidad pública, define una manera de ser de este país desde sus inicios. Es una manera de ser nación. La universidad explica por qué somos una república independiente, por qué somos una sociedad democrática. En el sentido de ser la universidad como estadio de la educación, una calidad inscripta en nuestra identidad. Con esto quiero decir que la universidad nos abraza a todas, todos y todes, que no se trata solo de la oportunidad individual de haberla tenido o no, de haber estudiado en una universidad pública en Argentina. Lo que hoy necesitamos defender es la universidad en tanto bien público. Es un momento interesante este para exigirles a las, los y les profesores y estudiantes de la universidad que hoy se hagan eco de los momentos más contundentes de la historia de nuestra sociedad que tienen como protagonista a la universidad. Hoy elijo, claro, ese magnífico documento emergente en medio de la decadente sociedad cordobesa de principios del siglo XIX, expuesto a todas voces por los estudiantes de la Universidad de Córdoba y que fue el inicio, la inauguración, el puntapié de un movimiento envolvente para toda la sociedad argentina y latinoamericana. Me refiero al manifiesto liminar de la reforma universitaria del 18. El manifiesto es un texto colectivo que redacta Deodoro Roca y fue el documento fundacional del movimiento de la reforma iniciado por la FUC, por la Federación Universitaria de Córdoba. Es de profundo tinte político, cultural, social y a todos nos abraza. escuchemos nada más dos momentos de ese magnífico texto. Es muy largo, la radio no ayuda a pensar que podemos leerlo todo, quizás en alguna oportunidad, pero hoy quiero dedicarles, hoy que es un momento crítico de nuestra universidad, aquellas palabras tan heroicas de los estudiantes de 1918. Este documento fue dado a conocer en junio de 1918, o sea que estamos hablando de un protagonismo de la Universidad de Córdoba en un movimiento profundo de reforma y revolución de hace 100 años. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Es realmente emocionante escuchar este documento, escucharlo, leerlo, analizarlo palabra por palabra. Fíjense ustedes la connotación que tiene la palabra libertad hace 100 años, la vapuleada palabra libertad, el concepto de libertad, a qué se refería con libertad la universidad. Es realmente escalofriante lo que hoy ocurre con nuestras universidades puestas en situación crítica, cuando tendrían que estar todos los estudiantes y los profesores en la calma que les es propia para producir conocimiento, para poder encadenar los sentidos sociales, políticos y culturales de nuestra sociedad, que tengan que estar en las calles en este momento reclamando para que no les corten la luz, para que no les corten el gas, para poder sostener los laboratorios, para decir que tiene sentido las ciencias sociales, no solamente las ciencias puras, tradicionales, sino las nuevas ciencias. ¿Qué tiene sentido la universidad para la juventud? Es el espacio de los jóvenes, es el espacio que todos los jóvenes argentinos merecen. Y la universidad pública, si bien, por supuesto, no da lugar actualmente a todos los jóvenes, nuestra crisis educativa es muy profunda, pero aspiramos a que la mayor parte de los jóvenes puedan estar en la universidad. Escuchemos un tramo más de ese documento del manifiesto liminar apelando justamente a la juventud. Dice el manifiesto: la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada esta juventud de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa, y esto extensivo al gobierno del país. Gracias, Daniel y Diego, por el espacio que ofrecen. Sé que tratándose de la universidad, no tengo hoy, a propósito de la circunstancia crítica contemporánea, la templanza, la tranquilidad que quiero conservar y que aprendí en el oficio de historiadora en nuestra universidad. Sí, yo estudié historia en la carrera de historia en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y me desempeñé como profesora en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y en el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes, de tal manera que reconozco a la universidad como mi propio espacio, como un espacio vital de identidad. Por eso también el apasionamiento. Muchas gracias. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Bueno, vamos a mandar unos saluditos a Marcelo Rizzi, a Doris, a Luis y Belén y a Claudio Simis. Todos aquellos que están ligados a la cultura y son fan tuyos, ¿no? Bueno, no digamos tanto como fan. Bueno, son, sí. Son conocidos, son amigos y es gente querida. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Nosotros ya estamos terminando. Como todos los martes, agarramos la posta del programa que nos precede, que es Frecuencia Reggae con Pablito, así que bueno, nos vamos y los esperamos el próximo jueves. Gracias, Claudio, por compartir cultura. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia y nos estamos viendo. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo: Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Cafetería y Heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín, Librería Nahual en La Techada, El Templo, Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38, Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos por una radio, muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio que pide que cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.